Mil y una historia me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado. Y no te das cuenta que yo no encuentro más que hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Que he cambiado, ya lo que pasó, pasó. Rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. No, no, no.